Martes 10 de marzo, tocado por un ángel. Leo Daniel capítulo 10, versículos 10 al 19. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que ha de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle al pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esas palabras, yo tenía los ojos puestos en tierra, había enmudecido. Pero uno, con semejanza al Hijo del Hombre, tocó mis labios. Entonces abrí la boca, hablé y dije lo que estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi señor, porque me has fortalecido. ¿Qué sucede cada vez que el ángel toca a Daniel? Abrumado por el resplandor de la luz divina, el profeta cae. Entonces un ángel aparece para tocarlo, consolarlo. Mientras lees el relato, fíjate que el ángel toca tres veces a Daniel. Primer toque permite al profeta ponerse en pie, escuchar las palabras de consuelo provenientes del cielo. Daniel, no temas, porque desde el primer día dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. La oración de Daniel conmovió los cielos. Para nosotros esto es una garantía de que Dios escucha nuestras oraciones y cuál es el gran consuelo en estos momentos difíciles. Segundo, toque permite que Daniel pueda hablar. El profeta derrama sus palabras ante el Señor, expresando sentimientos de miedo y emoción. Señor mío, con la misión que me han sobrevenido dolores, no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Según Daniel 10, 16, 17. Así que Dios no solo nos habla a nosotros, Él quiere que abramos la boca para que podamos expresarle nuestros sentimientos, necesidades, aspiraciones. El tercer toque de las fuerzas. Cuando Daniel reconoce su insuficiencia, el ángel toca, consuela con la paz de Dios. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Mientras que él hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido, en el versículo 19. Recuerda que el ángel fue enviado a Daniel en respuesta de sus oraciones para darle discernimiento y comprensión. En otras palabras, la visión que aparece a continuación en el capítulo 11 tiene la intención de animar a Daniel en respuesta de su aflicción y meditación sobre la situación actual de Jerusalén. Con Dios de nuestro lado, entonces podemos tener paz, incluso cuando enfrentamos aflicciones. Su toque amoroso nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. ¿Con cuánta frecuencia te dedicas a pensar cuán estrechamente unidos están el cielo y la tierra? ¿Cuán diferente sería tu vida si conservaras esta verdad viva en el corazón y en la mente? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 37, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 26. Martes.